Miércoles de la tercera semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla de la importancia de la ley y la relación que ésta tiene con las obras en nuestra vida, las obras buenas. Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, no ha venido a tocar ni una coma, ni una i, nada de la ley de Moisés, de la Torá. No ha venido a modificarla, sino a dar cumplimiento. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: la ley de Moisés, la Torá, que tiene como centro, como elemento principal los mandamientos, los 10 mandamientos, como núcleo moral, digamos, son los 10 mandamientos. Estos mandamientos, por supuesto, si bien son muy importantes, ¿qué ocurría? No tenían estos mandamientos la fuerza necesaria para que el hombre pudiese cumplirlos de modo total, de modo íntegro, de modo perfecto. Porque una cosa es que uno sepa lo que tiene que hacer. Yo sé que no debo mentir, yo sé que no debo mirar a la mujer del prójimo o desearla. Yo sé que debo honrar a los padres o santificar las fiestas, etc. Una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa es hacerlo. Estos mandamientos, con toda su importancia, con toda su sabiduría, no tenían la fuerza, no le daban al hombre la fuerza para poder cumplirlos. Carecían de esa fuerza. Cristo ha venido a darle plenitud a esa ley, a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a darnos la fuerza y con ella la posibilidad o la capacidad para cumplir no solamente los mandamientos, sino una serie de preceptos y de sugerencias y de consejos evangélicos que sin esa fuerza, que sin Cristo no podríamos cumplirlos. Cristo ha venido además a dar cumplimiento a la ley, porque la ley de Moisés, si bien es muy importante, es imperfecta porque es una ley principalmente de carácter negativo. Hay muchas prohibiciones: no matar, no robar, no mentir, no codiciar. En cambio, la ley de Cristo, la ley evangélica, es principalmente una ley de carácter positivo. Por ejemplo, cuando Jesús diga en estas leyes, en el monte, las bienaventuranzas: felices los que sean pobres, porque a ellos pertenece el reino; felices los puros, felices los misericordiosos, felices los que sean perseguidos practicar la verdad, la justicia. Es decir, una propuesta moral más positiva, porque ya empieza diciéndonos felices o alégrense, y no simplemente como los mandamientos prohibiendo, no hagan esto. Por eso también es que la ley de Cristo, el Evangelio, mejora, perfecciona la ley del Antiguo Testamento, por esta propuesta más íntegra, más abarcativa y que toca más con la felicidad del hombre. Es una propuesta más positiva, si se quiere. Cristo además nos da la gracia para cumplir todo esto. ¿Por qué nos da la gracia? Bueno, porque Cristo nos da el ejemplo. Cristo encarna la ley de Moisés y encarna esta ley nueva que leemos en el Evangelio, las bienaventuranzas. Cristo encarna. Y es más fácil, viendo a alguien actuar, por ejemplo Cristo, es más fácil que nosotros podamos imitarlo. Cuando uno ve a alguien que no solamente dice lo que hay que hacer, sino que además lo hace, aquel que lo ve se siente más estimulado para poder también vivir de esa manera. Porque el ejemplo arrastra, el ejemplo es fundamental. Y Cristo da el ejemplo. Por eso la ley de Cristo, por eso la vida de Cristo nos da la fuerza para poder vivir rectamente, cosa que no era posible antes de Cristo. No era posible con la ley de Moisés. Cristo nos da la fuerza. Viéndolo, por ejemplo, paciente en la cruz, aprendemos a ser pacientes nosotros. Viéndolo, por ejemplo, a Jesús, amando hasta el final incluso a los enemigos, muriendo por nosotros, aprendemos lo que significa amar realmente a Dios y a los demás. Viéndolo a Él nos enseña. Y en el Antiguo Testamento no vemos ejemplos, modelos tan pero tan claros o tan perfectos en lo que se refiere al amor, en lo que se refiere a la moral. Viendo a Cristo su capacidad de perdón, su misericordia, aprendemos nosotros lo que es el perdón y lo que es la misericordia, no solamente porque lo podamos leer como una especie de precepto o de sugerencia o de recomendación o de pedido, no, lo vemos concretamente en alguien igual a nosotros, menos en el pecado. Lo vemos encarnado concretamente lo que es el perdón y lo que es la misericordia. Bueno, y así con el resto de las virtudes. Por eso Cristo nos da la fuerza, repito, la gracia, para poder cumplir la ley. Con lo cual el Evangelio de hoy es muy real, muy verdadero, cuando Jesús dice: he venido a dar cumplimiento. Es decir, he venido a darles la posibilidad de que puedan cumplir todo lo que pide Dios, que puedan vivir la voluntad de Dios. He venido a darles el ejemplo, he venido a darles la gracia, la fuerza interior. Y esa gracia Cristo la derramó para toda la iglesia, para todos nosotros, sobre todo a partir de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés. Recibimos la gracia del Espíritu Santo, la fuerza interior para poder cumplir las leyes exteriores. ¿Qué pasa? Si no estamos en gracia, si carecemos de esa fuerza interna, si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder cumplir los mandamientos, no vamos a poder cumplir aquello que Dios pida, no vamos a poder, porque somos débiles. Por más que queremos, a veces no podemos. Si nos falta la gracia. Muchas veces las personas creen que lo que Dios pide o lo que la iglesia pide son ideales imposibles de cumplir, son cosas demasiado exigentes, como si fuese algo más propio para seres de otro mundo que para nosotros, mortales y débiles, miserables. Y en realidad no es así. Lo que Dios pide, lo que la iglesia piden, ambos, es algo que nosotros podemos cumplir. Dios no pide lo imposible, la iglesia no manda lo imposible tampoco. Acá no hay ideales inalcanzables. El cristianismo, el catolicismo no presenta una moral de élite, solamente para algunos superhombres. No. No es para todos. La moral de Cristo, la moral de la iglesia, es para todas las personas. Para todos aquellos que quieran vivirla. Y para poder vivir, hace falta la gracia de Dios. Sin la gracia no podemos. Y la experiencia es que sin la gracia no podemos porque somos débiles. Con lo cual, la solución no es decir, esto es imposible, mejor no lo cumplo, mejor hago lo que yo quiero, lo que me parece a mí, o mejor me cambio de religión. No, esa no es la solución. La solución es empezar a vivir en gracia, o sea, empezar a rezar, a vivir en esa vida de oración, a pedir la gracia, a pedir ayuda a Dios, empezar a frecuentar los sacramentos, recurrir al sacramento en el cual obtenemos y se renueva la gracia, que es la confesión, la Eucaristía, que es la fuente y la culminación de la vida de gracia. Cuando uno empieza a vivir así, uno se da cuenta que efectivamente aquello que Cristo pide es posible vivirlo, aunque cueste, pero que no es un imposible, solo que necesitamos de esa fuerza interna, de ese auxilio divino que es el Espíritu Santo, la vida de gracia. Finalmente, digamos que Cristo nos dice hoy que no nos contentemos con oír la palabra, sino que hay que practicarla. De nada sirve saber lo que tengo que hacer, de nada sirve escuchar hermosas prédicas, hermosas conferencias, lindos sermones en la misa, de nada sirve leer libros espirituales muy, muy provechosos que podrán resultar, pero de nada sirve todo eso si luego no lo llevo a la práctica. No se contenten con escuchar la palabra, también dice el apóstol Santiago. Y Jesús dice que hay que cumplir los mandamientos y no simplemente escucharlos o enseñar a otros a cumplirlos. La perfección de la ley, el cumplimiento de la ley, será cuando encarnemos con obras, porque obras son amores y no buenas razones. Es decir, el amor se demuestra en las obras y no en las razones, en las argumentaciones o en la enseñanza o en las palabras, aunque también son importantes, pero lo más importante es la práctica concreta de aquello que sabemos, de aquello que escuchamos. El Señor nos dé la fuerza, nos dé la gracia, nos dé su Espíritu para poder cumplir y no solamente escuchar, cumplir y no solamente enseñar a otros a que lo hagan, nosotros cumplir la voluntad de Dios. Se lo pedimos al Señor en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.